negociación. Te gusta ganar sin rendición. Lo sabes hacer, lo quieras o no. Ya siento el placer de la situación. Te gusta mentir, te gusta engañar. Y a mí que lo hagas sin dudar. Quedarme a tus pies, llegar hasta el final. Y estoy a